Muchas gracias, Timoteo. Y gracias a todos vosotros por venir y por vuestro interés en estas conferencias. Es ya la cuarta vez que doy esas conferencias en distintas regiones de España. Comencé en Cataluña, en un momento un poco difícil para algunas de las iglesias allí. Luego, los de Zaragoza querían que lo diera allí, después en Valencia y ahora en A Coruña. Y es un gozo poderlo dar de nuevo aquí, porque es un tema de una importancia tremenda para el futuro, el presente y el futuro de nuestras iglesias. Porque es evidente que en todo el mundo el movimiento del llamado movimiento de los hermanos está cambiando. Porque hay nuevos retos, hay nuevas situaciones, y la ropa vieja que hemos llevado tantos años, pues hace falta cambiarlo. Es una metáfora bíblica también. Así que la idea de estas conferencias es, en primer lugar, pensar un poco en nuestras raíces. Por eso la primera conferencia de hoy se titula Recordando con gratitud nuestras raíces. Lecciones del pasado. Luego, esta tarde, pensaremos en reflexionando con honestidad sobre nuestra situación presente. Y lo tenemos que hacer delante del Señor y pensando realmente en cómo estamos. Y luego, en la tercera conferencia, que por ser de domingo por la mañana va a ser un poco más corta, pues vamos a considerar cómo encaramos el futuro. ¿Cómo van a ser nuestras iglesias? ¿Cómo van a poder andar con esperanza hacia el futuro? Y esto quizá tendrá más carga bíblica, porque vamos a ir viendo lo que supone renovar las iglesias locales, como también cada una de nuestras vidas. Porque yo creo que es uno de los principios que hemos olvidado. Muchas veces se olvida que cada día nos trae nuevas sorpresas de Dios, nuevas situaciones en nuestras vidas, y la única manera de encararlo para la gloria de Dios es dejarnos renovar por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras iglesias, hermanos, es el gran desconocido. Algunas veces por miedo, otras veces porque es una doctrina bonita que ya sabemos cómo va. Podemos quizá dar estudios bíblicos sobre lo que hace el Espíritu Santo, pero es que cada creyente tiene que experimentar su poder en nuestras vidas por medio de la palabra, por medio de la experiencia, cada día. Y si no me renuevo cada día, no voy a poder servir a Dios como Él quiere que le sirva. Así que es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros, pero también tiene que ver con las comunidades que somos, iglesias del Señor, que tienen que andar en renovación. Y renovación siempre comienza con relación, primero con Dios y luego con nuestros hermanos y todo lo que están en alrededor nuestro. Si no tenemos eso claro, no vamos a ir a ninguna parte. Y como vamos a ver en estos días, parte importante del problema que tenemos en nuestras asambleas, como también otras denominaciones evangélicas tienen sus problemas, es que nos metemos en un carril único y creemos que hay que mantenerse en ese carril y no

los años, los meses, lo que sea, que Él los tiene reservados. Recordando entonces con gratitud nuestras raíces. En esta cuestión yo tengo algo de testimonio personal. Es un tema que me ha apasionado desde que me convertí a los 14 años. Yo fui durante 6 años, pues, miembro de las asambleas cerradas, asambleas de hermanos cerrados. Y, por lo tanto, vi toda la problemática de aquellas iglesias que, en algunas cosas, pues, es lo mismo que lo que nosotros tenemos hoy, pero en otras cosas, no. Y yo veía que el problema era personal, era cuestión de una renovación personal. No sabía yo mucho acerca de esto, pero lo sentía y lo buscaba a mi manera. Y lo vinculaba todo con mi deseo de aprender más del Señor y servir al Señor hasta donde Él quisiera. Y tuve una experiencia tremenda que me removió todos los cimientos de mi vida a los 19 años, cuando me di cuenta que la vida no tenía sentido como discípulo de Cristo si uno no estaba dispuesto a poner toda la carne en el asador, todo. Y fue una experiencia volcánica. Busqué al Señor, lloré, pedí su ayuda, su misericordia, para que Él me llevara. Y llegué a decirle: Señor, yo estoy dispuesto, si tú me ayudes a aclarar y seguir adelante, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Iré hasta los confines de la tierra. Y el Señor contestó: bueno, de los confines de la tierra a lo mejor no, pero a España sí. Porque unos pocos años después, tanto a mí como a mi novia, Catalina, pues nos llegó la palabra con mucha fuerza: España. No voy a contar cómo eso pasó, pero el hecho es que después de 5 años en Inglaterra, preparándonos para España, pues vinimos en el año 58, ya casados, ya con 3 hijos. Algunas personas decían que estábamos locos para ir a España con 3 hijos en aquellos tiempos, pero, en fin, hay una bendita locura, ¿verdad? Algunas veces. Y el Señor sabe nuestras locuras. Y el Señor quería, evidentemente, que viniéramos como familia. Y fue muy, muy bueno el aprendizaje con don Ernesto Trenchard y su esposa, doña Gertrudis, en esos 6 años que estuvimos en Barcelona aprendiendo a poder comunicar de alguna manera a los españoles allí en Barcelona. Y seguía, tanto yo como mi mujer, seguíamos buscando esa renovación, ese deseo de tomar en serio a Dios y hacer todo lo que Él quería. Bueno, pasó tiempo y don Ernesto quería que yo conociera todas las distintas asambleas de España. Creo que en los primeros años visité, creo que todas las asambleas en España, que eran en aquel entonces unos 60 en todo el país. Ya sabéis cómo estaba la situación en aquel entonces, en el tiempo de Franco, con persecución, a veces muy abierta, a veces solapada. y eran tiempos difíciles, pero eran tiempos en que la misma persecución nos hacía más fuertes porque teníamos mucha comunión, todas las iglesias, para poder avanzar, cambiar experiencias, etc. Ahora, mientras servíamos al Señor en aquellos años, y luego de vez en cuando teníamos que ir a Inglaterra para informar sobre la obra, yo iba notando algo que me inquietaba. Una de las cosas que caracterizan las asambleas, y seguramente vosotros habéis oído esto, que somos la denominación, aunque no nos gusta la palabra denominación, que más nos acercamos a la iglesia primitiva. Esto se nos metía hasta en los huesos por todos los enseñadores, los ancianos, todos los que nos rodeaban decían eso. Y era como una especie de ideología que nosotros éramos los mejores. ¿Habéis oído esto, ¿no?, alguna vez? Y yo ya cuestionaba un poquito esto porque veía que había otras denominaciones donde había gente que trabajaba, que oraba, que testificaba. Y al mismo tiempo veía que en los círculos donde yo me había movido en Inglaterra, entre las asambleas tanto cerradas como después con las abiertas, había unos signos alarmantes de estancamiento. En vez de ser un movimiento de los hermanos, empezaba a ser un estancamiento de los hermanos. Por lo menos en las bases donde se lanzaron los misioneros a los distintos países de misión. O sea que realmente algo estaba pasando. Ya hablaremos un poco más de esto esta tarde, pero era evidente que había ya un problema en las iglesias de las bases misioneras. Y las estadísticas son muy elocuentes en este sentido. Por ejemplo, había al final de la Guerra Mundial unos 2.400 asambleas en la Gran Bretaña, por no hablar de otras partes y otras bases. Hoy, escasamente hay 1.000. Y además, muchas de ellas están tan mal, la juventud se ha ido, hay personas muy mayores que están defendiendo la plaza como pueden, pero se calcula que en 10 años la mitad ya se habrán cerrado. Y entonces, eso de la superioridad del modelo bíblico de las asambleas, yo lo iba cuestionando. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa con este ideal, ¿no? Y desde luego esto ya se hermanó, por así decirlo, se juntó con esa búsqueda de renovación espiritual continua que yo tenía. Veía que hacía falta que hubiese una renovación para recobrar el andar, el caminar con el Señor y el seguir con el Señor de las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, los síntomas alarmantes de declive espiritual que yo notaba eran, por ejemplo, una falta de adaptación por parte de los líderes a los nuevos tiempos con sus retos. La gente mayor argumentaba que hay que hacer las cosas como siempre se han hecho. Entonces, esto no se puede mover y el otro no se puede mover y no se puede cambiar esto. Claro, el resultado fue en muchísimas iglesias que la juventud se fue. Se fue a iglesias donde había más vida, había más movimiento, etc. Y también cuando había tanto interés en defender cosas de secundarios, un apego a formas y estructuras más apropiadas para otras épocas, como por ejemplo nuestra tan usada reunión de evangelización los domingos por la tarde, que me acuerdo que los hermanos defendían a capa y espada la importancia de predicar el Evangelio, que había que predicar el Evangelio. Muy bien, pero solamente de una manera. Y cuando iba a Inglaterra y también vi en algún sitio que cuando no había ningún inconverso en el culto y el hermano que era el anciano mayor de aquella pequeña congregación que no tenía más que 7 u 8 hermanos en la congregación y no había nadie cerquita, no había evangelización de ningún tipo, y él me dijo, no, hay que predicar el Evangelio. Yo dije, pero hermano, no hay nadie aquí para recibir el Evangelio. Y él dijo, no importa, porque los ángeles tienen que escuchar la predicación del Evangelio. Bueno, eso ya me dejó sin palabras, ¿no? Pero había otros casos similares que me entristecían, pero al mismo tiempo me hacía pensar y reflexionar seriamente sobre la situación, ¿no? Y desde luego, eso es lo que pasaba en otras bases misioneras, ¿no? Yo cito por un momento las bases que hay: Suiza, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Son las principales bases misioneras de aquel entonces. Y salieron muchos misioneros hacia otros países para evangelizar. Y lo que podemos decir, resumiendo un poquito, es que el resultado de esto fue que la fuerza y el empuje, estoy generalizando, hay excepciones muy honradas, ya lo sabemos, pero la fuerza y el empuje del movimiento se quedó en los países de misión, algunos países de misión, muchos países de misión, África, la India, Asia, Sudamérica, mucho, quedó allí. Y además que prosperaba. Ahora, ¿qué pasó en España? Pues España, desde luego, no mandó muchos misioneros, todavía no tenemos muchos, aunque hay algunos, ¿no? Carlos Madrigal, por ejemplo, está haciendo una obra preciosa en Turquía y otros hermanos también en otras partes, pero ya teníamos mucha obra misionera que hacer en el propio país. Y entonces, ¿qué pasaba en España? Pues justo lo que yo veía en las otras bases y sobre todo en la Gran Bretaña, que al ponerse en un plan conservador las iglesias, cerrados a cal y canto a cualquier cambio, entonces las cosas iban a dificultándose para mantener un testimonio realmente fuerte y adaptado a los tiempos. Todo esto, en fin, para resumir, todo esto me ha confirmado en ese conocido eslogan de la Reforma, de la Iglesia semper reformanda. La Iglesia siempre reformándose. la reforma no tiene que ser un momento de un florecimiento grande, como pasó, como vamos a ver ahora, con nuestro movimiento, con la reforma, con Lutero, con otro ala de la reforma en Calvino, etc. No tiene que ser solamente este primer florecer y ya está, sino tiene que ir encajando y adaptándose a nuevos tiempos que iban viniendo. Y en aquellas congregaciones, y aquí hablo de todas las denominaciones evangélicas, en aquellas denominaciones donde no se entendió bien ese principio, entonces pues hubo primeramente un ralentí de crecimiento y después un estancamiento y muchas dificultades para mantener el testimonio, precisamente porque no hay voluntad de adaptarse, no hay voluntad de lo que llamamos contextualizarse en todo aquello que no sea fundamental. Así que en realidad lo que hemos de plantear en estos días es la necesidad absoluta de una renovación y una actualización continuas de las iglesias evangélicas a través de las distintas etapas de su historia en este mundo. Y os recuerdo, cosa que vamos a ver con más claridad en el último mensaje de esta serie, que el Señor sigue siendo Señor de la Iglesia. Está a la diestra de Dios, dirigiendo la obra aquí, intercediendo por nosotros. Pero muchas veces, pues es algo un poco efímero que nosotros tenemos en cuenta así y lo dejamos así. Pero es que el Señor a la diestra de Dios, pues nos ha dejado su palabra y sobre todo su espíritu aquí para ayudarnos a saber cómo actuar en cada momento, a cómo tenemos que adaptarnos. Y esto sí que es tremendamente importante. Así que hay cosas que no distinguimos bien a veces entre lo que es fundamental y lo que no es. Esta insistencia, por ejemplo, como os he dicho, de hacer los cultos de una cierta manera, algunas veces incluso como nuestros primeros misioneros hacían, pues hay que hacer lo mismo. Pues no necesariamente, ¿por qué? O sea que hemos de cuestionar todo lo que no sea doctrina fundamental y no hemos de hacer de cosas secundarias cosa fundamental, porque ahí es donde podemos tropezar. Bueno, vamos a pasar ahora a pensar en los puntos doctrinales, los principios distintivos del movimiento de las asambleas de hermanos abiertas. Ya hablaremos algo más de los cerrados porque desgraciadamente parte de nuestra historia ha sido una reacción contra la actitud de los hermanos cerrados que nos ha mandado en la otra dirección, a veces demasiado. Desde luego, estos principios que voy a citar aquí han surgido en todas las iglesias y son importantes en todas las iglesias, o sea, que no son propiedad de los hermanos, ¿no? Algunas iglesias lo practican más que otros, depende. En primer lugar, la centralidad de la cena del Señor. Esto celebrado por lo menos una vez a la semana. Algunas personas defienden que solo puede ser el domingo. Esto no es así. ¿Por qué tiene que ser solo el domingo? Pues por conveniencia quizá, pero no porque tiene que ser así. Eso es esta cuestión, ¿no? Ahora, es muy importante la centralidad de ese culto, porque refleja el nexo de unión de cuánto hemos de renovar y la manera de enfocarlo, que lo que hemos reflejado hoy en nuestras canciones, que han sido muy bonitas, ¿verdad? Que han expresado nuestra adoración como personas y como congregación, que es la adoración al Señor. Pero no se refiere, cuando hablamos de la centralidad del culto de comunión, no se refiere al formato de este culto. No, eso no es lo importante, aunque en algunos sitios pues sí se trata así. Los primeros grupos de nuestro movimiento en Dublín, en Plymouth, en Bristol y otros sitios, pues se reunieron de una forma sencilla. Realmente empezó el movimiento de los hermanos en pequeños grupos que se reunían para adorar al Señor y tomar juntos en comunión lo que llamamos la mesa del Señor. En segundo lugar, sola escritura. Los iniciadores del movimiento buscaban expresar así un retorno a un principio descuidado y medio olvidado por las iglesias que surgieron de la Reforma. A veces se ha expresado de una forma demasiado literal, pero en líneas generales ha sido una característica constante de las asambleas de hermanos, el que las escrituras son nuestro guía, nuestro libro de instrucciones para seguir adelante. Por supuesto, guiado y ayudado por el Espíritu Santo. Y es importante esto porque, hablando de una comparación entre distintas denominaciones, podemos decir que las asambleas de hermanos, no porque lo hicieron a propósito, sino simplemente porque defendían ese principio, pues se salvaron de muchos problemas que otras denominaciones tuvieron, sobre todo por la enseñanza de la crítica liberal. Gracias a Dios por ello. Nos salvó de muchos problemas en este sentido. Así que la palabra es la base para seguir adelante y guiarnos hacia este futuro que nos espera. En tercer lugar, la iglesia local compuesta solo de creyentes. Expresión en un determinado lugar de la universal y relacionada con otras iglesias afines en una familia de iglesias que se gobiernan a sí mismas, pero que se interrelacionan y se ayudan unos a otros. Y ahí ya vienen las señales de alarma, porque esto es lo que se ve en el Nuevo Testamento muy claramente. Don Ernesto lo decía muchísimas veces, se acordará Tim seguramente de esto. Una familia de iglesias, tenemos que ser una familia de iglesias. Por eso se pensó en diferentes ministerios paraclesiales, etc. Pero claro, también eso puede ser desbordado para otros tiempos. Y la idea, desde luego, es algo que tenemos que defender constantemente. Y desde luego una familia de iglesias pues tiene que tener organizaciones que ayudan a interrelacionarlos y a estimularlos a seguir adelante, a trabajar juntos, a ayudarse mutuamente en todo lo que sea necesario. Y esto requiere organización. Un organismo necesita organizarse. Para vivir nuestras vidas en nuestros cuerpos, pues tiene que haber un cuerpo viviente que va relacionándose y ayudándose cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, etc., ¿no? Por lo tanto, tengamos eso en cuenta y no tengamos tanto miedo a organizaciones que nos interrelacionan, porque son bíblicas, como vemos claramente en el Nuevo Testamento. Ahora, devoción total a Cristo. Desde luego, desde el principio, el movimiento fue caracterizado por la sencillez y la austeridad, a fin de ejercer una mayordomía responsable de las posesiones terrenales que cada miembro tuviera. El librito escrito por Anthony Norris Groves, que es uno de los grandes pioneros que seguimos, en 1825, Devoción Cristiana, que ha sido traducido al castellano, aunque la traducción no es lo mejor que se puede haber hecho, pero en fin, está bien. Expresó el estilo de vida como discípulos de Jesús que manifestaron Groves y su mujer María, y luego Jorge Muller, Juan Darby, Robert Chapman y otros destacados líderes de esos, de los primeros hermanos y hermanas, y desde luego algunos de ellos poseedores de grandes fortunas que pusieron en las manos del Señor para ayudar a otros y vivieron con sencillez y austeridad, dando un ejemplo muy importante para nosotros, que no se ha seguido siempre, desde luego. Luego también el sacerdocio de todos los creyentes. Desde el principio, los pioneros quisieron distanciarse de aquellas denominaciones donde se mantenía la distinción entre clérigos y laicos. Groves, por ejemplo, renunció a sus estudios teológicos en Dublín y decidió ir al campo misionero sin la licenciatura que la Iglesia Anglicana le exigía. Y Darby también dejó su vicaría anglicana en disconformidad con las reglas humanas impuestas por su obispo. Y Muller también dejó su pastorado en una iglesia bautista para formar parte con Henry Craig y otros para hacer un consejo de ancianos de acuerdo con lo que ellos veían en el Nuevo Testamento, que también hizo lo mismo Roberto Chapman en Barnstaple. Y esta insistencia de los primeros hermanos, entre comillas, fue una conclusión lógica y un retorno al espíritu original de la Reforma, y liberó teóricamente a todos los creyentes para poder adorar a Dios y edificarse mutuamente, bien que todavía muchas asambleas y algunos otros grupos denominacionales también no han sido consecuentes con todas las implicaciones de esta creencia neotestamentaria, sobre todo en el reconocimiento y uso público de los dones, tema que consideraremos con más detalle en el transcurso de estas conferencias. Luego, la libertad del Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo local y universal con los dones que Él ha repartido entre todos los miembros. Este principio es la consecuencia lógica del anterior e implica que los dones se han de reconocer por su uso y desarrollo y no por títulos o permisos otorgados por instituciones humanas. Pero subraya que se trata de la libertad del Espíritu. Eso no se ha entendido bien a veces en nuestros círculos. Y decimos, hay libertad en el Espíritu, entonces pues todo el mundo puede tomar parte en el culto libre. Eso no es lo que quiere decir la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu es la libertad del Espíritu. No mi libertad, su libertad. Y a veces nuestros cultos libres son todo menos que libertad del Espíritu. Hay que ser honestos en esto. Porque yo quiero dar lo que sea, en el culto libre porque me siento en ese momento. No necesariamente va a ser cosa que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo trabaja en una interrelación con los dones y el Señor es el que es glorificado por ello. Pero no es mi libertad como un miembro individual de hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que el Espíritu quiere que hagamos, cada uno. Porque otra cosa sería libertinaje en nombre del Espíritu, y entonces esto raya con la blasfemia. En séptimo lugar, el supremo imperativo de la predicación del Evangelio y la obra misionera. La pasión evangelística y la visión misionera han caracterizado el movimiento desde el principio. Con los ejemplos ya mencionados de Groves, Müller, Chapman, Darby y sus colegas. Pero se generalizó en el movimiento a partir de los avivamientos de mediados del siglo XIX, cuando miles de personas fueron alcanzados y las asambleas de hermanos, tanto los cerrados como las asambleas abiertas, se multiplicaron rápidamente. Ha sido un florecer tremendo a través de varias generaciones. Y esto nos ha caracterizado siempre, gracias a Dios. Luego, total dependencia de Dios para cubrir todas las necesidades financieras de la obra, tanto las personales como las colectivas. Siguiendo el ejemplo de Anthony Norris Groves y Jorge Müller, esta dependencia se expresaba en una regla simple que ellos discernieron en las páginas del Nuevo Testamento y que ha sido algo sagrado en nuestros círculos, que jamás se debiera pedir fondos para uso personal, ni a personas, ni a iglesias, u otras entidades, sino solo al Señor. Puedo dar testimonio personalmente, y yo sé que otros aquí también, en base a más de 56 años, bueno, 58 años ya, de experiencia personal, de que esta regla funciona, hermanos. Esa regla funciona. Cuando tú te pones en manos del Señor, dejas que Él te cuide, el Señor nos da lo necesario. Es fiel. Ahora, lo que sí que me ha entristecido últimamente es que he oído cosas diferentes a esto. Y hermanos que piden fondos para sí mismos, para la obra que están haciendo. Y ya digo, uy, aquí estamos saliendo quizá con ideas de organizarnos mejor, lo que sea, pero el Señor es más que capaz para cuidarnos, hermanos. Él sabe lo que necesitamos como iglesias y como cada uno. Y esto todos los creyentes tenemos que experimentarlo, porque es así. El Señor nos cuida y nunca nos dejará. A veces nos hace esperar un poquito, pero eso es para nuestro bien. Luego también otro punto fuerte, principio significativo de nuestro movimiento ha sido la esperanza del pronto retorno del Señor. Eso no será en todas las denominaciones evangélicas, pero en muchas, desde luego. Y caracterizó a los hermanos desde los mismos comienzos. Y se cristalizó en la mayoría de ellas, tanto en el sector cerrado como en el sector abierto, en el sistema peculiar de interpretación de la profecía que llamamos el dispensacionalismo. Ahora, yo digo peculiar porque fue un invento novedoso de Juan Darby, popularizado más tarde por el doctor Scofield, unas décadas más tarde. No formó parte nunca como sistema de interpretación de la doctrina escatológica en los primeros 18 siglos de la historia del cristianismo. Entonces eso nos tiene que hacer pensar un poquito si nuestro excesivo énfasis en el dispensacionalismo no es un error. Desde luego, sin la necesidad de ser dispensacionalistas del todo, pues es evidente que esta esperanza se canaliza en muchos hermanos que llamamos premilenianistas, que han querido ver en el retorno de parte del pueblo de Dios a Palestina, por ejemplo, y luego más tarde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, una confirmación de que el reloj de la profecía se había puesto en marcha de nuevo y que la segunda venida de Cristo estaba más cerca. Eso hemos vivido en nuestros años, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esto. Pero, hermanos, hay una nota de advertencia aquí que tengo que dar. Una excesiva preocupación con las señales de los tiempos asociada con el sistema dispensacionalista puede llevarnos a descuidar la constante atención a nuestra misión de hoy y la necesaria planificación del desarrollo de dones cara al futuro. Si el futuro es la venida del Señor y nada más, entonces a veces falta precisamente el factor planificación, el factor de preparación, de formación que se necesita en nuestros círculos para que nuevas generaciones de líderes se vayan levantando, se vayan formando. Si no tenemos la idea del futuro, por supuesto el Señor puede venir, pero eso no quiere decir que tenemos que ponernos los brazos así y decir, bueno, vamos a esperar al Señor, no vale la pena hacer nada para cambiar el futuro porque el Señor ya lo dará a su tiempo. No, nosotros tenemos que preocuparnos por ello. Así que tengamos cuidado en eso, no seamos como los discípulos que cuando el Señor se fue y estaban ahí mirando al cielo, ya venía la nube y seguían mirando, y los dos ángeles les dijeron, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá, pero hay cosas que hacer. Y efectivamente el libro de los Hechos pues ya nos muestra lo que hay que hacer mientras el Señor no venga. Bueno, en tercer lugar yo quisiera hablar también de la onda expansiva de los pioneros que alcanzó España, ¿no? Recomiendo aquí un libro que algunos quizá tenéis, un libro por el doctor Tim Glass que se titula Generaciones, y es un buen trabajo de investigación seria sobre las distintas generaciones de misioneros que hemos tenido en España desde el año 1834, cuando vino Roberto Chapman por primera vez. Él fue el gran pionero de la obra de los hermanos en España, y luego cuando volvió en el 63, acompañado con varios hermanos, Guillermo Gould, Jorge Lorenz, pues ellos pusieron el fundamento de la obra en Barcelona y en Madrid, mientras también hubo, como ya ha dicho Timoteo esta mañana, pues hubo ya unos comienzos en Galicia. O sea que había un comienzo allí importante por algunos que Dios levantó para empezar la obra. Hay un libro sobre Roberto Chapman que publicamos por Literatura Bíblica hace unos años, que ahora se va a hacer una nueva edición, y también se está haciendo otra biografía de Roberto Chapman ahí en Salamanca, así que podemos contar con más detalles acerca de este gran siervo de Dios que fue el primer pionero en España. También el libro de Jorge Lorenz, El Evangelio en España, que mi esposa Catalina y otros tradujeron, que también es muy interesante porque son cartas que los primeros obreros con Jorge Lorenz pues iban mandándole acerca de lo que estaban haciendo, y desde luego es un retrato muy fiel de esos primeros y difíciles años de lo que se hizo en aquel entonces, ¿no? Hace unos años las asambleas de hermanos en Cataluña prepararon un gran dossier acerca de los principios de la obra en Cataluña, celebrando el 125 aniversario del comienzo, ¿no? Y tiene muchos detalles, muchos datos, estadísticas, que muestra que a pesar de todas las dificultades en aquel entonces, pues Dios iba obrando. Y bueno, en esa primera etapa, hasta 1936, pues la mayor parte de la obra estaba en manos de los misioneros. Había unos nombres ahí, pues yo creo que más de 200 misioneros británicos mayormente, pues han venido a España para tratar de abrir obra en una España muy cerrada al Evangelio. Pues gracias a Dios por esto, gracias a Dios también que ya otros hermanos españoles iban también desarrollando sus dones, y hoy en día la obra mayormente está en manos de ellos, que es lo que debe ser. Algunos de nosotros quedamos aquí, unos poquitos, unos veteranos, ya nos marcharemos pronto, pero damos gracias a Dios por poder seguir ayudando de alguna manera. Ahora, yo quiero aquí dar una reflexión final sobre esto, y ha sido algunos trazos más bien lo que hemos hecho esta mañana. Primero, un movimiento de forma muy evidente, que fue promovido y llevado adelante por el soplo del Espíritu de Dios, queridos hermanos, solo puede ir adelante renovándose y preparándose y cambiándose en lo necesario para poder dar testimonio fiel en cada generación, solo puede ser por el Espíritu Santo. Así que necesitamos que reivindicar la obra del Espíritu Santo y conocer de manera experimental lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en nuestras vidas individuales y también en nuestras comunidades. Ahora, la evidencia histórica demuestra que el idilio espiritual que se vivió entre aquellos líderes jóvenes, acordaos que los pioneros de la obra de los hermanos fueron jovencísimos. Groves tenía 30 años, Darby 25 años, Chapman 23 años, Müller estaba en sus 20 años. No es tanto miedo a los jóvenes, hermanos. Dios no puede dar visión a los jóvenes, pues algunos de nosotros aquí podemos testificar que es en nuestra juventud que Dios nos dio la visión para poder hacer algo. Él nos dio la visión. Los jóvenes son necesarios, absolutamente necesarios. Y hemos de apoyarlos, hemos de orar por ellos, hemos de delegar responsabilidad en ellos. Las iglesias nuestras necesitan ancianos jóvenes, por favor, porque es la única manera que se puede ir llevando las distintas generaciones que forman una iglesia. Y esto lo he visto personalmente y doy gracias a Dios por ello, y creo que Timoteo también estará de acuerdo con eso. Bueno, los dos Timoteos. Es necesario, hermanos, porque si un consejo de ancianos está tan a gusto entre ellos, que van trabajando y pasan los años y no forman nuevos líderes, más jóvenes, entonces lo que pasa es que se alejan de los niños y de los jóvenes de sus congregaciones. Y eso, a la larga, es fatal. Tiene que haber jóvenes. Hombre, a mí me reconocieron anciano a los 28 años. Yo estaba más verde que una pera, ¿no? Uf. Y sin embargo, los ancianos no fueron en esto tampoco. Fueron los ancianos de la congregación que dijeron, mira, Pablo también debe ser anciano y necesitamos a Pablo. Y yo, como digo, 2 años en España nada más, pues el Señor ayudó. Pero si no hubiese habido personas con esa visión, y don Ernesto también, pues habríamos hecho como tantas veces se hace, ¿no? Pues a ver, ¿qué hacemos con los jóvenes si no pueden tener ningún tipo de responsabilidad hasta que sean más mayores, ¿no? Y a veces tenemos más ganas de quedar con lo que tenemos, nuestras responsabilidades, y agarrarlo, que estar dispuesto a delegar y ayudar a otros que se formen. Que no serán todo lo que nosotros vemos que deben ser, bueno, pero aprenderán como nosotros tuvimos que aprender también. Así que tengamos eso en cuenta, porque es tremendamente importante, queridos hermanos. Ahora, ¿qué pasó con el movimiento de los hermanos en las primeras generaciones? Pues siempre que el Espíritu de Dios hace una obra grande, pues el diablo quiere estropearlo, y eso es lo que hizo. Entonces hubo esa trágica división entre los cerrados y los abiertos, con un enfrentamiento personal entre Müller y Darby. Y entonces lo que pasó con nuestro movimiento es algo que todavía vemos en nuestras asambleas. Voy a explicar esto. Como yo he sido de los hermanos cerrados, sé un poquito de lo que esto significa. Müller y Darby, pues no pudieron ponerse de acuerdo, porque Darby quería que todo lo que él dijera acerca de lo que era herejía o lo que no era herejía, pues tenía que aplicarse a todas las asambleas. Y Müller dijo, no, esto tiene que ver cada consejo de ancianos, porque las iglesias son autónomas. Y entonces Darby fue al extremo de decir, no, todos los ancianos tienen que formar una especie de sínodo de obispos, y claro, como él era el líder de esa parte, entonces todo lo que él hacía era lo que aquella parte, los cerrados, tenían que hacer hasta que surgieran otros líderes. Mientras que las asambleas abiertas fueron al otro extremo. Y entonces, cada iglesia autónoma es una pequeña fortaleza que se defiende a sí misma. Y entonces esto no, tampoco es bíblico. Así que los dos extremos, que es lo que siempre hace el diablo cuando él quiere dividir, nos manda a los extremos. Pero la verdad está en medio. Y allí pues se perdió muchas cosas que después se han visto en el declive que ha habido en las bases misioneras. Gracias a Dios, él no se queda corto con los problemas de su pueblo, y él sigue obrando en su pueblo, y gracias a Dios que ha habido cierta multiplicación y cierto movimiento. Pero como ya os he dicho, estos problemas añadidos a la falta de adaptación hacen que la obra no prospera y empieza a ralentizarse. Ahora, el hecho de que el Señor en su misericordia sigue usándonos no tiene que exonerarnos de nuestra responsabilidad, que lo ideal es que tratemos de ponernos en el plan de trabajar juntos. Es decir, ni la idea de los cerrados, de que todo tiene que ser por lo que un hombre o unos pocos hombres dicen, ni al otro extremo de que cada iglesia pues tiene que decidir todo por sí mismo y no coopera con nadie. No, tenemos que ser, como hemos mencionado antes, una familia de iglesia. Yo creo que el Señor nos está llamando a volver a la primacía de la oración perseverante que ha de sostener todas las áreas de nuestras actividades. Muchas veces nuestras reuniones de oración no son mal asistidas y no se pone mucho énfasis en eso. Pues hermanos, es absolutamente clave, que veremos más de esto en la tercera conferencia. Necesitamos la unanimidad y cooperación en amor entre dones e iglesias. Necesitamos un servicio abnegado de unos a otros, la relación de unos a otros. Esta frase se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Todos esos principios son fundamentales para que sigamos adelante, y a veces son descuidados totalmente. Así que los llamados principios del principio del movimiento no son tanto un conjunto de creencias y prácticas que hemos de reproducir automáticamente, sino un estilo de vida y un ejemplo encarnado en las vidas de hombres y mujeres de Dios que se dejan llevar y amoldar por el Espíritu de Dios en pos del Maestro de los Maestros. Eso ya hemos visto en Hebreos. ¿Por qué hemos de fijarnos y imitar a nuestros líderes? Pues por el resultado de su fe, el ejemplo que dieron y lo que les motivó. Y así nosotros también vamos a poder hacer lo que el Señor quiere para nosotros. Os recuerdo entonces en esos momentos que estamos terminando, algunos de esos pioneros y lo que caracterizó sus vidas, y entonces vemos lo que hemos de imitar y lo que no. Anthony Norris Groves, llamado con toda justicia el padre de las misiones de fe modernas. Ejemplo de generosidad, de desprendimiento, de pasión por las almas, de sencillez y humildad y un coraje inmenso. Recordemos que Groves dejó un bufete de dentista muy importante, lo vendió y se fue a Irak, a Bagdad precisamente, para predicar el Evangelio. Con un coste enorme, personal, familiar, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y quería evangelizar áreas donde no había llegado el Evangelio todavía. Jorge Muller, que también se impregnó del mismo espíritu que su cuñado Anthony Norris Groves. Él vio la importancia de vivir por fe y sabemos lo que él hizo con los orfanatos para la bendición de muchas personas, no solamente de los huérfanos y de sus familias, sino de los que han visto el ejemplo. Juan Darby, aunque no tenemos que imitarle en la parte en que él pues se encerró en su idea de cómo tenía que ser la iglesia, pero los dones de él y lo que él hizo como evangelista, fundó más de 400 asambleas, Darby, en Alemania, en Suiza, en Francia. Una gran obra de evangelista. Y tenía un intelecto poderoso, talentos inmensos, y puso todo en manos del Señor para que el Señor le usara. Después ya hubo sus problemas, pero también en cuanto a su fe en el Señor y su pasión evangelística, pues un hombre digno de imitar. Tanto él como Chapman eran también poetas y escribieron unos himnos que aún hoy se cantan en algunas iglesias en el Reino Unido y demás países de habla inglesa. En cuanto a España, ya hemos mencionado Roberto Chapman. Importante como ejemplo, no solo por su pasión por las almas, por su pasión por España, sino por su intercesión. Era un hombre de oración, le pasaba tiempo en oración, reclamando a España para Dios y entusiasmando a otros para que ellos también sirvieran al Señor en la obra misionera. Jorge Lorenz, un todoterreno impresionante que nos asombra por la inmensa gama de sus actividades creativas para predicar el Evangelio en circunstancias más que difíciles y a la vez establecer muchas instituciones como escuelas, como imprentas, bibliobús, un hospital y unas iglesias locales. Y eso, hay otras cosas también se puede decir de Lorenz. ¿De dónde sacaba él esta energía, de esta visión? Pues del Espíritu Santo, claro está, de la palabra de Dios. Era un hombre que ardía por servir a Dios en momentos tremendos de cambio en España. Y el Señor le bendijo y podemos dar gracias a Dios por ello. A estos iniciadores del movimiento, el llamado movimiento, juntamente con sus muchos colegas y amigos, como luego sus seguidores en las generaciones siguientes, debemos el redescubrimiento y puesta en práctica de los principios y prácticas que hemos visto. Todos ellos y los muchos que les siguieron, entre los cuales estaban los demás misioneros británicos que establecieron y fomentaron la obra aquí en España, sirvieron a su generación por la voluntad de Dios, cual David. Y esa obra no solo ha resistido los embates del tiempo, sino que las que ha echado raíces, ha crecido y se sigue desarrollando. Durante muchos años, España fue un país receptor de misioneros británicos, europeos y norteamericanos, por la necesidad que había. Ahora nos toca ayudar a otros países más necesitados que el nuestro, como dice nuestro hermano Carlos Madrigal. Bien que la evangelización de España, en mi opinión, ha de seguir siendo nuestra primera prioridad. Y para ello, como discípulos y seguidores de los apóstoles y de los que los siguieron a lo largo de los siglos, contamos con los mismos recursos espirituales que ellos tuvieron y usaron también. Y quiero enfatizar esto. El Espíritu Santo no se ha retirado a meditar en algún lugar. Está con nosotros. Está la palabra de Dios, que hay que contextualizarlo y presentarlo de una manera fresca y clara para nuestra generación, que no tiene las mismas situaciones sociales, etcétera, que hay en la sociedad, que había en la sociedad en el siglo XIX. ¿Vale? Muy bien, pero el Señor puede hacer lo que sea. Y para terminar, yo quiero simplemente referiros a un versículo que, aunque yo lo he conocido hace tiempo, sin embargo, pues me llamó la atención tremendamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Se lee mejor en la versión, nueva versión internacional, pero vamos a ver. Aquí está, versículo 31 del capítulo 9 de Hechos, que es para mí lo que encapsula, es decir, encierra todo lo que estamos tratando de decir en estas tres conferencias. Segunda parte del versículo. Y dice, realmente se puede alterar un poco el orden, porque cae mejor desde la traducción del original. Dice: las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y andando en el temor del Señor, eran edificadas y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas, edificadas, animadas por el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos, y lo que Dios está más que dispuesto a hacer cuando nosotros le dejamos hacer. Que el Señor nos ayude a recordar con gratitud nuestras raíces, pero no como un interés meramente histórico, sino como algo que el Señor pone delante de nosotros y dice: por ahí hay que ir. Con esta misma visión, con esta misma pasión, con esta misma entrega que vimos en los pioneros y que tenemos nosotros que llevar también, porque a pesar de todos los pesares, el Señor está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a entender esto y a practicarlo. Y ya esta tarde pues seguiremos para hablar de la situación de las asambleas y cómo podemos empezar a replantear cómo mover las cosas. Que el Señor nos bendiga. Amén.